La Federación Mundial de Hemofilia empezó a conmemorar el Día Mundial de la Hemofilia en 1989. Se eligió el 17 de abril como fecha oficial en honor al fundador, Frank Schnabel, quien nació ese día. Entonces, fue establecida en 1963, hombre de negocios de Montreal, Canadá, nacido con hemofilia, A grave. Su visión, como él mismo la declarara, era mejorar el tratamiento y la atención para los cientos de miles de hemofílicos en todo el mundo a través de una nueva organización internacional. Las palabras de inauguración de Schnabel, las que pronunció ante el grupo reunido, no han perdido actualidad. Dijo: "La amenaza a la vida de un solo hemofílico sería razón suficiente para que nosotros viajáramos a esta reunión. No obstante, nos encontramos aquí para ayudar a cientos de miles de hemofílicos estableciendo otra organización que puede resultar indispensable en coordinación con asociaciones nacionales. De eso se trata: asociativismo, pensar en lo comunitario, pensar en la salud y pensar en la vida, como estamos hablando también de esta situación pandémica. La sociedad se organiza de distintas formas. Y hoy, ante la prácticamente llegada de este Día Mundial de la Hemofilia, vamos a hablar con Marita Jodart, que es integrante de la Fundación Hemofilia Mar del Plata. Hola Marita, ¿cómo estás? Sebastián Echarri te saluda. Hola Sebastián, buen día. Un gusto estar con ustedes y poder compartir esta charla. Bueno, gracias por atendernos. ¿Y qué significa este día de lucha de lucha y organización para que haya una salud comunitaria más presente, como es seguramente Hemofilia Mar del Plata y este Día Mundial? Exacto. Yo te cuento, Sebastián, que la Fundación Hemofilia MDQ de Mar del Plata, y hace más de 15 años que está. Yo soy mamá de un paciente y hermana, tengo cinco en mi familia con hemofilia, y hace 14, 15 años hicimos esta fundación para ayudar y contener a las mamás y al paciente en especial y a la familia. Yo soy la presidenta y la fundadora de esta institución. Y en sí es la contención más que nada social. Y bueno, y también tenemos un grupo de médicos que trabajan ad honorem dentro de los hospitales y nos ayudan un montón porque la patología no es tan conocida. Entonces, tenemos los centros de referencia que podemos ocuparnos y que el paciente pueda sentirse contenido y cómodo, y que el profesional que lo atiende sabe que es la hemofilia, que es ¿Qué importantísimo, sería Sebastián. ser hemofílico o hemofílica? En general, te cuento, la mujer lo transmite y el hombre lo padece. Hay muy pocas mujeres con hemofilia. En general, se produce cuando la mamá es portadora y el papá es paciente con hemofilia. Pueden hacer una hija con hemofilia, pero en general son varones, el varón lo padece la hemofilia. ¿Y qué es la hemofilia? Es la falta de coagulación. Nosotros tenemos 13 factores dentro de la cadena de coagulación, y en el caso de la hemofilia puede faltar el factor 8 o el factor 9, que es la hemofilia A, es la falta del factor 8, y la hemofilia B es la falta del factor 9. Se produce un corte en la coagulación y se produce un sangrado. Claro. No es que un paciente con hemofilia se va a morir de sangrado, sino que es decir, sangra un poco más de lo normal. Me ¿Está? imagino que también las hemorragias internas son peligrosas, hay que tener ciertos cuidados y tomar medicación al respecto, ¿no? Sí. Hay que tener cuidados en los golpes, en los cortes. Pero yo te cuento, Sebastián, que en mi trayectoria de familia, tengo un tío de 70 y pico de años, la hemofilia ha adelantado un montón la ciencia, ¿no? Y ahora tenemos la medicación que se inyecta en venas, por eso también hacemos talleres para enseñar cómo aplicar el factor a los padres, a los niños y chicos, que aprendan ante una urgencia a ponerse la medicación. Es una medicación que devuelve la coagulación normal. Es decir, si se hace una profilaxis es prevención, se coloca el factor lunes, miércoles y viernes, el paciente tiene la coagulación normal. Es decir, el paciente es un chico normal, normal. Uh-huh. Vos ves a mi hijo hoy que tiene 28 años y no decís que tiene hemofilia, no te das cuenta que tiene una patología. Es un chico completamente normal. Que con los adelantos que hemos tenido, hoy la hemofilia se maneja de una manera bien atendida, con deportes, sin peligros. Si se sabe, si el paciente se cuida y la familia está contenida, que es lo fundamental. Claro, ¿cómo es la acción de Hemofilia MDQ actualmente? ¿En qué están trabajando previo a este Día Mundial de la Hemofilia? Te cuento, nosotros en el 2019 ganamos un proyecto de la World Federation, de la Federación Mundial de la Hemofilia de Novo Nordisk, en el cual estamos trabajando mucho en la educación en las escuelas. Justo nos agarró, por supuesto, esta pandemia y no pudimos hacerla presencial, así que estamos trabajando mucho de manera virtual con las escuelas, es decir, con los profesores de educación física y los directivos de las escuelas, como para integrar, incluir al paciente en la educación física, en muchas actividades que estaban aislados por miedos, ¿viste?, por no saber qué es la hemofilia. Entonces, estamos trabajando en este proyecto muchísimo porque consideramos que es fundamental que el paciente se integre, y más en los deportes, que hace tan bien al cuerpo, ¿viste? Eso uh-huh. es lo que estamos trabajando. Y después, lo que trabaja mucho la Fundación es en la parte obras sociales, ayuda en todo lo que es, ¿viste?, lo que es la burocracia a veces de la papelería, y más con esta pandemia y todo, lleva más tiempo. Así que lo que hacemos es ayudarlos todo en la parte, lo que es burocracia, así de papelería, y conseguir la medicación más rápida, porque lleva su tiempo, y como todo, es ponerle tenacidad, y bueno, y cuando estás en una institución que te apoya, es como que es distinto. Claro. El paciente se siente más contenido, y la medicación llega más rápido también. Marita, muchísimas gracias por atendernos, y vamos a conmemorar este Día de la Hemofilia en dos días, con esta sensación de que es bueno juntarse, asociarse y trabajar para difundir cada una de las instancias, así la salud comunitaria sigue fortaleciéndose. Gracias. Exacto. Yo te cuento que el 17 de abril, bueno, escuché ya que leíste lo que mandé, se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia. Si no se festeja, se conmemora por el nacimiento del fundador de la Federación Mundial, que es Franz Nabel, y ese día se van a prender luces rojas, como en la Torre del Agua, en Güemes, y varios monumentos en toda la zona se prenden las luces rojas en conmemoración al Día Mundial de la Hemofilia. Y vamos a hacer un Zoom, que yo después les voy a mandar el link, el sábado 17 a las 16 horas, en la cual es un Zoom hecho con el Comité Federal, que van a estar todos los pacientes del país, y muchos médicos también. Y se va a pasar muchas historias, así que si alguien quiere ingresar e integrarse y preguntar o saber un poquito más de hemofilia, nos haría muy feliz también de que más gente sepa qué es la hemofilia, Sebastián. Bueno, muchísimas gracias, Marita. No, por favor, Sebastián. Gracias a ustedes por interiorizarse, y bueno, y los espero ese día. Marita Jodart, de integrante de la Fundación Hemofilia MDQ, porque el sábado es el Día Mundial de la Hemofilia.